noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Noches 8 y 17 p.m., 20:17, para aquellos que manejan 24 horas al día. Esto es Condición Extraños, www.radionautafm.wordpress.com, para aquellos que están allende el mundo. ¿Sí? No me escucho nada, pero todo genial. Para aquellos que están en el barrio y en las inmediaciones, 106.3 MHz, ahí me escucho orgiásticamente. Me sorprendo a mí mismo a veces. La calidad de mi voz a veces me sorprende. Otras veces me asusta terriblemente. Bueno, del otro lado del vidrio, el Simat. ¿Cómo andan? Wonderful total. ¿Todo bien? Sí, todo lindo. Que ha tenido un percance con su motocicleta. Sí, cosas que pasan. Cosas que pasan con la vida misma. Se sufre un poquito. Sí. Bueno, del otro lado de la mesa está la señorita Marcela Covino. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Las bicis se pueden dejar tiradas, las motos no, es más difícil. Uno no la deja en la casa de un amigo, la bici, che, aguántamela un rato. Pero la moto es un poco más complicada. ¿Usted lo dice? Bueno, sí. Se sabrá. Más cerquita acá, en el centro de la mesa casi, está el señor Lucas Jair Kotsali. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Co? ¿Todo bien? Todo bien, todo. Así es la cosa. Qué gracioso que están. Se nos hace bajar. La producción nos hace bajar. Bueno, tenemos vía de comunicación, que es un grupo de Facebook, que es Condición Extraños de Radionauta 106.3. Tenemos nuestros Facebook privados, también por si alguien quiere amenazarnos de alguna forma. O por ahí, aunque sea saludarnos. Bueno, mi nombre es Damián García Toro. Sí. A mi izquierda está el señor Lucas Air Cozzali, sí. Y la señorita Marcela Fabiana Covino. Bueno, no sé si el señor Matute Morales quiere confesar su alter ego. ¿Por qué Morales? Si quieren que los agreguemos, no molesten. Claro, nada, o sea, de Candy Crush. No aceptemos juegos. Aceptamos. Propuestas deshonestas. De movida. Sí, ¿por qué no? Es así. Sí. En esa la subimos a todas. En todas. En todas. De todo tipo. No importa. Sí. Falta uno para. Hay que salir a matar a alguien, y bueno, el chofer, el que maneje. Hay un billetín. No, el que hace de campana. Claro. Exacto, campana del robo de una bicicleta, aunque sea. Algo. En esa lo subimos todos. Por ejemplo, si hay que ir a reventar a alguien, ¿Sí? ¿Qué dice? Yo ahí no sé si me subo. Reventar, por ejemplo. Hay que reventarle la casa a la vieja esta. Tiene, no, un billetín, tiene un billetín. No, no, yo no me subo a esa. La hacemos sonar igual. O sea, condiciones extrañas no tiene prioritos de ningún tipo. Bueno, ¿sí? Usted dice. Se los perdió los prejuicios. Bueno. Ya pasamos. Al principio éramos buenos, ahora somos esto. No hay otra cosa, así que no se pongan locos. La pueden llegar a pasar mal con nosotros, les avisamos. Porque hay un teléfono. Sí. Sí, sí, pero dígamelo. 451-6917. 451-6917. Comunicate. Ojito, ojete. Bueno, del otro lado de las redes sociales está el señor Negrox Delfino, nuestro columnista estrella en el mundo tecnológico, amenazando con que va a venir. Dice, me fumo un pucho y voy. Bueno, sí, que venga. Que venga, que hoy estamos acá con una luz roja, medio extraña. Tengo unos ruidos apocalípticos en mis oídos. Ah, ve, por eso yo no me puse los ruidos en tu cabeza, ya te molesta, sí, sí, la conciencia. Claro, escucho vos. Dijiste... Voices in my head. Escucho voces, sí. Y suele suceder, sobre todo los martes a la noche. Bueno, vamos a meternos ya con el contenido del programa. Vamos a estar recorriendo algunas cuestiones musicales, efemérides, entre otras cosas. Pero también algún muertito, noticias bizarras, sí, como corresponde. Y todo ese tipo de cosas, parece que estuviera escuchándome en onda corta. Pero bueno, mientras hacen el signo del metal a la gente que se va, vas a saber por qué, es pura razón, ¿no? Sí, lo ven a usted. Porque sonó Black Sabbath recién. ¿Será? Lo ven a usted, ¿será? Y sugiere eso, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a empezar a correr. Entendido. ¿Soy metalero? No, no digo. Si yo escucho Morrissey, yo voy a ver a Morrissey. Claro. Casi con la remera de motor, que está bien, convengamos. Cállese la boca. Pero bueno. Bueno, vamos a meternos un poco con el contenido del programa. Bien, como esa gente que abre el diario y va a los muertos directamente. Uh-huh. Muy de viejo, eso es muy de viejo. O sea, sí, entrar al, o sea, o por los chistes o a los avisos fúnebres. No, los chistes, ¿por qué le dan risa a esos chistes? No, yo siempre empiezo por los chistes. No. Claro, sí, el viejo tiene la costumbre de ir directo a la necrológica porque se ve que ya está sintiendo. A ver quién se murió. Algún amigo, claro, algún amigo. Al frío de la guadaña y dice, a ver quién la quedó, claro, sí. Bueno, vamos a empezar. Un 25 de mayo de 1996 moría Bradley Nowell, quien fue un músico estadounidense, cantante y guitarrista de la banda de reggae punk Sublime. A los 28 años tenía. Poco antes de la salida del tercer álbum de la banda, justo era el debut en una multinacional de Sublime. Mirá. Uh-huh. Nowell falleció como resultado de una sobredosis de heroína, ¿no? Como toda Norteamérica de esa época. Se pasó de largo, porque se tenía que haber muerto un año antes y entraba en el club de los 27. Claro, sí, sí. Y se lo dejaron afuera por viejo. Así nomás. Bueno, y mientras tanto... Uno que nacía, un 25 de mayo. Exacto, el Día Patrio. Día Patrio. Sí. Pero de 1958 nacía Paul Weller en Working Surrey, Inglaterra. Obviamente, músico inglés, ¿no? Me encanta eso, porque te ponen... La producción pone, dice, pone, nació en Surrey, Inglaterra. Músico inglés. Sí, eso sí. Y cantante de rock, aclara, ¿no? Por si le quedaba alguna duda. Paul Weller fue el fundador de The Jam, ¿sí? Con la banda con la que estuvo al frente... Es una de esas bandas que dieron origen, de alguna forma, a lo que se dio en algún momento llamar como New Wave, pero no la New Wave de los New Romantics, no Duran Duran, no eso. New Wave le hace Dire Straits, The Police, The Jam. ¿Sí? Esa New Wave, al fin de los 70. ¿Sí? Bueno, The Jam funcionó de 1976 a 1982, dice la Enciclopedia Británica, obviamente, no podía ser otra. Weller pasó a expandirse musicalmente, dice, con el estilo más soul en The Style Council. Y lo rosqueaba. Bueno, a partir del año 1991, o sea, estamos hablando de hace, si no me equivoco, 23 años atrás, el tipo empezó una carrera solista. ¿91? Por eso, hace 23 años atrás. Uh-huh. Empezó una carrera solista con éxito y sigue siendo un referente en Inglaterra. Sí, es un tipo absolutamente respetado, porque el tipo se la pegó siempre. Así que bueno, la apertura musical de Condición Extraños va a ser justamente entonces, recordando... El yin y el yang del rock, ¿sí? Uno que partía, uno que llegaba, uno que festeja. Entonces, Sublime haciendo What I Got. Y después, Sublime haciendo, si no me equivoco, Shout at the... At the top. A mí me gusta. Wonderful total. Bueno, eso es lo que escuchamos ahora. Después volvemos a meternos ya en el submundo de Condición Extraña. Oh, okay. my dog runs away. I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and fight it, it's all the same. What I got, I said remember that. Loving is what I got. I said remember that. Loving is what I got. See, but yeah, we're done there. Refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Radionauta. FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad de empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. 6192. 422-76. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. No, venimos, uh-huh. Venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, clown. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Era, significa esto. Se prende la luz roja del cabarulo y hoy llegamos así parecida a la antesala del infierno. Esto no por el calor, sino por el tenue color rojizo que se manifestaba desde adentro del vidriecillo que permite asomarlo alero y ver qué pasa adentro de las instalaciones de Radionauta. Pero vamos a meternos con algo que nos viene traumando a todos desde que se inventó, ¿no? Este invento del señor Mark Zuckerberg. Zuckerberg, sí. Sí. Un señor que tiene 29 años y tiene un montón de dinero. Claro, pero tiene el patrimonio de un señor. Claro, es un pendejo de mierda. Señor burgués. Lleno de plata. Claro. Literalmente. Pero bueno, el hecho concreto es que este señor un día le pintó armar una cosa que se llama Facebook. Y bueno, ahí estamos pagando todas las consecuencias. O sea, para donde usted mire, va a haber pantallas con Facebook. ¿Sí? Sí. En las oficinas, en las clínicas, en las radios, como en este caso. Uh-huh. De pedo en los colectivos no se ve todavía. De pedo, muy de pedo. Porque en cuanto tengan la posibilidad de meter el celular ahí, poner un like. Y todo directo al abismo, ¿no? Claro, en el no. Semáforo, sí. Listo, estamos de la pelota. Bueno, la cosa es que... Como hoy diste los Facebook personales y que nombramos, che, exacto. No nos manden esto, ta, claro. Ta, ta. Vamos a clasificar a nuestros potenciales víctimas, por decirlo de alguna forma. Claro. Porque hay todo tipo de usuarios de Facebook. Uh-huh. Algunos que te ponen la foto del gatito, otro de la abuela... Sí. Algunos se le da por poner, por ejemplo, poesía, te ponen una de Pizarnik así. Otros te ponen el capítulo 3 de Rayuela, por ejemplo. O te pone cada tema del CD, como tenemos un, es verdad, un participante ahí en el Facebook. Sí. Sí, de hecho, yo tengo uno que va poniendo, un amigo personal, músico él también, se pasó que va, pone a escuchar música y pone los estados en todos los temas que va escuchando. O sea, si el tipo está 3 horas escuchando música, bueno, le mete eso. Después están los que cocinan y van retratando todo el proceso. Yo, por ejemplo, tengo, a veces hago algo de eso. Por ejemplo, hago un par de empanadas, le saco una foto y digo... Bueno, pero el que sufran, hace todo el proceso, digo, todo el proceso, va preparando el guisito y te lo muestra primero la carnita cruda y todo lo que lo va agregando y después el plato final. Bah, señor, no nos interesa. Claro, no. O sea, hay que hacerlo, que hacerlo para impresionar. Para fotos de viajes. Claro, para dar envidia. Bueno. O sea, así que vamos a dar envidia. Va a dar envidia, claro. O sea, dicen, alguno que te postea. ¡Qué mal tipo! Claro, alguno que te postea, estoy recagado de hambre. En ese lugar le subí una foto de una chuleta así con puré. Bueno, y lo mataste, bueno, le rompes el corazón haciéndose ojo. Yo no le puedes. Claro. O a mí que me importa. Claro, es tu problema. En esta clasificación que tenemos acá, los jodidos como ustedes van a entrar, ¿no? Porque estos son de clasificación de usuarios de Facebook, ¿no? A eso íbamos, justamente. Más odiosos. Un estudio de IDC reveló que el usuario medio entraba en Facebook 14 veces al día. 14 veces. Para bien o para mal. Ajá. Qué loco. O sea, yo una vez que entro no salgo. Ya quedo dentro de Facebook y me quedo ahí. Bueno, no, bueno, pero hay gente maniática que tic, sale, entra. Tac, sí, es, claro. Es cierto, eso sí. Es verdad. Sí, si usted no está en un lugar solo, que hay otra gente que tiene puede la manito entrar, así como un tic, no sé, claro, si será. Ah. Bueno. La manito nerviosa. Sí, la mano nerviosa. Ojo con la mano, sí, nerviosa. Sí, cuidado. Nuestros amigos en la red social son una parte importante de nuestra vida, dice. Abrimos la página y ahí están. Sí. Cada uno con su propio estilo de afrontar la vida digital. Ajá. Como veníamos nombrando, algunos lo hacen con sabiduría, iluminándonos con enlaces, descubriéndonos música, haciéndonos reír con memes. Ajá. Pero otros no. Otros consiguen sacarnos nuestras casillas, sí, a diario. Sí. Ya sea por su manía de contarnos hasta el más mínimo detalle de su vida, sí, porque solo hablan de sus logros, claro, o porque nos inundan con invitaciones a eventos a los que nunca asistiremos. Esos, no, son los usuarios más odiosos y son los 13, las 13 clases de, claro, usuarios que vamos a enumerar a continuación. Claro, el que parece que no tiene, que su vida pasa solo por ahí, por Facebook, ¿no? Tengo un par. Entonces dice, voy a poner esto y piensa que todo la gente se ha vuelto extrovertida con Facebook, sí, de una manera alarmante. Sí. Alarmante. O sea, no es extrovertida, digamos, pelotudamente extrovertida. Sí, obviamente. Bueno, osada incluso en algunos casos, ¿o no? También, sí, sí. Todavía no llegamos a, mirá el cago que me eché, ¿no? Y la fotito. De... No, pero ahí está. Pero, ahí, no, pero ya el comentario está. Yo tengo uno en Facebook. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ustedes también. Todos lo tenemos. Ya saben, sí, lo tenemos, sí, todos, sí, sí. Sí, es un flagelo casi. Claro, la famosa doble L. Sí. Bueno. Claro, exactamente. Bueno, vamos al caso número 1. Son 13, dijimos, ¿no? Sí, sí. Caso número 1, compulsivo. El compulsivo que lo comparte todo, que actualiza su estado a cada paso que da. Ese, ¿no? Voy al baño y lo comunica. Ahora me voy a comer una tortillita, lo pone. La mayoría... Me eché 3 sin sacarla. Sí. Con detalles, dice... insustanciales. Quiere que todo el mundo sepa dónde está, qué hace y con quién anda en todo momento, y para ello utiliza todas las herramientas, ja, que, ja, tiene. Acá con coso y lo etiqueta. Claro. Eso es peor cuando te etiquetan a vos, ¿viste? Que no querés, sí, participar en su derrotero. Claro, es que me interesa. Claro, te ponen una foto de Bruselas. Ja, ja, acá de Pepa con coso, boludo. Chuchi. Claro, qué tipo de cosas. Por eso, mira cómo me pongo. Sienten la necesidad de exhibir su amor a ojos del mundo. Para ello utilizan todo tipo de artimañas. Selfies en la cama, anécdotas domésticas. Claro, me enredé. ¿Esa, la selfie que hablábamos la otra vez? Puede, sí, ser esa. Sí, no. Mira, le traje el desayuno a mi Gordi. Claro. Ah. Ojalá que te diga rea. Me enredé con la cancán. Anécdota doméstica. Recuento constante de los meses que llevan. Mensajes, sí, acaramelados. Y esto es lo peor, bromas privadas que nadie entiende. Eso es, eso, claro. ¿En serio? Claro, pero si lo tenés al lado, al gordo, ¿para qué no se lo decís? Y bueno, ahí, pero por ahí es como... Claro, claro, bueno, lo que pasa, no, es que hay que ser cómplice al mundo de eso, ¿no? Sí, sí. Contale al mundo, claro. Claro, dicen los reyes el falsete. Exactamente, sí, señor, usted lo dijo. Bueno, punto número 3, observadores. Y acá hay muchos. Y la mayoría, les digo, por todos, un análisis todos estadístico, nos hemos ido. Son toda, la mayoría son minas. A ver. Son minas. Observadores. No dan señales de vida. ¿Sí? No actualizan su estado, no postea fotos, no reparte likes por ningún lado. Ahora, en cualquier momento voy a hacerte una referencia a cualquier cosa que hayas posteado en los últimos 3 años. La típica. Sí. ¿Sí? Lo que bien pensado resulta un tanto inquietante. Y sí, porque tiene más registro que vos de las cosas que estás poniendo. O sea, ¿te acordás cuando pusiste la foto de esa rubia? ¿Sí? Y vos decís, ¿qué foto? Empezás a buscar así y no te alcanzan las páginas para encontrar. Claro, ¿y qué problema si usted es compulsivo? Claro. Claro. Está en el horno mal. Claro, no, por eso. No, y aparte, exactamente, pusiste 45 rubias. Oh my God. ¿Cuál? Bueno, está bien. Pero bueno, sí, o sea, esa gente que pasa desapercibida en el Facebook, que tiene 14 amigos y justo te tiene a vos. Una desgracia. Sí, claro, no pasa nada en su Facebook y se dedica a estudiar. Te puso me gusta una foto del 2011. Claro, así, ahora en el 2014. Sí. Claro, ¿qué haces? Te agarra el pasmo enseguida. Bueno, siga usted porque yo me perdí. 4. El stalker. Sí, los stalkers son terribles. Stalker, sí. Ni más ni menos, son peligrosísimos. La variante chunga del observador. Claro, porque se mete acá ya. Claro. Casi nunca postea, sino que prefiere dedicar su tiempo a examinar exhaustivamente todo lo que hace su expareja o rastrear perfiles en búsqueda de futuros ligues. Claro, por ejemplo, la típica. Ven en el Facebook, le ponen acá acostado, tal vez con... Está con el tramallo ahí medio preparado. Sí, aparte, claro, ¿cuál es la sección favorita en Facebook de los stalkers? Sí. El álbum de fotos, ¿no? Claro, dice Josefina López. A ver, explíquese parte. Entrás como un caballo, a ver qué onda. Obviamente. Todos tenemos uno adentro. Todos tenemos un stalker adentro. Sí. Bueno. Un Bram Stoker, sí. Un los colmillos grandes. Sí. Bueno, es medio peligroso igual ese, ¿no? ¿O no? Es un observador ahí que está medio agazapado. Y bueno, ahí. Es... Claro, son más peligrosos porque vigilan tu conducta en realidad. Claro. Se meten sin que vos te enteres. Bueno, te miran la foto. Está dentro del juego del uso de Facebook. Pero bueno, o sea, por ahí... Mientras no recibas un llamado. No, qué feo. No, me asusté. Claro, listo, está la pelota. Bueno, no. Claro. No, no. Mandame sean así. Esa fotito que estás en... Claro. Con 5 amigos en la playa. De... Claro. Esa tanga fucsia te queda. Oh, qué feo. Te queda de muerte. No. Bueno, los influencers. Influencers. Tiene miles de amigos dedicados a... ¿Qué quiere decir? Sí, jalear es hipear, ¿sí? O sea, bien. Le rosquean, o sea, porque yo tengo unos cuantos de esos, que me parecen ser amigos del universo. Le dan como movimiento a la cosa, ¿no? Que no, o sea, ponen una boludez y tienen 47 me gustas en un minuto y medio. Ah, bien. ¿Sí? Claro, digo, ¿qué tiene una horda de gente esperando que este tipo suba una cosa? Claro, por muy pelotudas que sean las cosas, sí, que uno pone, sí, tic, sí. Van y le ponen me gusta, bueno. Reciben centenares de likes y decenas de comentarios, la gran mayoría afines a sus ideas. Más que el perfil de una red social, su página parece una plaza de pueblo donde la parroquia se reúne para discutir. Estos serían como esos que dan su mensaje de opinión siempre, ¿viste? A veces. Otros no. Por ejemplo, me compré una sandía. 47 likes, 8 comentarios, así, un minuto. Es intrascendente, claro. El comentario. Claro, o sea, dicen, ay, José... Siempre vos y la sandía, o cosas así, te ponen comentarios así, genio, te ponen abajo. Claro, no quiere decir nada. Te ponen genio, porque comentas la sandía. Porque claro. Claro, pero lo que no entiendo es cómo hacen para que pase eso, cómo se desencadena ese fenómeno. Cada paso que hacen, bueno, es participar. Yo tengo un par. Pero es participar de la cosa. Es participar de la cosa para poner el comentario y decir, bueno, pongo cualquier pelotudez para participar, que yo creo que viene por ahí. Ahora, igual las conductas son extrañas, ¿eh? Porque, por ejemplo, uno pone algo medianamente serio, una reflexión de Descartes, por ejemplo, pienso, luego sí. Existo, 2 me gusta y un comentario penoso que te dice, bueno, alguien lo dijo antes, por ejemplo. Claro. Ahora ponen una foto de 3 empanadas y un vaso de Fernet y te ponen grosso, genio. Es la cotidianeidad. Claro. Es la cotidianeidad. Claro. Usted qué hambre, qué rico. No se haga el culto con Descartes. Claro, todas las boludeces. Ñam, claro. No hay una para mí. Claro. Son de carne, jamón y queso. Todas esas boludeces te ponen todas. No sé qué. De carne. Tu perro es. Claro, es tu perro. No está bueno, es ese. Sus bots solo tienen una misión, la destrucción. Ay, no quiero. Lo destinatario. No quiero mirar hacia ningún lugar. No quiero mirar hacia ningún lugar, mire. Son de los más variados. La telebasura, los modernos. Sí. Los canis, los villancicos, en definitiva. El mundo en general incluidos sus amigos en la red. Sí. Lo curioso es que en el fondo, lo único que buscan son likes, dice. Ah, claro, que les, claro, que pongan me gusta. Sí, sí, sí. Claro, se hacen los ásperos, pero nada. Claro, el que come brócoli es puto, por ejemplo. Puto. ¿Qué te metés con el brócoli vos? Claro. Pero ese tipo de cosas. Odio a los hippies, por ejemplo. Exacto. Sí. Claro, malditos hippies. Muerte a los hippies, claro. Es otra, ¿no? Una típica. Claro, la típica. Está bien, yo no estoy haciendo referencias personales. No. Que no se malentienda. No. Claro, suena casi apologético, pero ni pa. Bueno, los crípticos. Es otro rubro complicado este, los crípticos. Sí. Te ponen BMX. Si vos nunca estuviste en una moto, en una bicicleta así, desde que vos te enterás. Mire, yo andaba en una BMX así. Por eso le digo. Nadie entiende un bledo de lo que postean. Y sí, pero en Pipo Radio al Cuadrado. Por ejemplo, cosas así. Sus actualizaciones de estado suelen componerse de una mezcla de frases de canciones, palabras aleatorias y expresiones en inglés de gramática dudosa. O sea, convengamos que muchas veces el castellano es gramática dudosa también, ¿sabes? Que postean. Independientemente si sean crípticos o no. Sí. Claro. Por ejemplo, me comí un churro. Y vos decís, ¿qué dice eso ahí? Claro. ¿Cómo carajo puedes leer eso? Bueno, el churro puede ser interpretado de muchas maneras. Por eso. Ojo. Busca proyectar una imagen enigmática, pero no se da cuenta que si no estás en su cabeza, su manera de actuar puede resultar un tanto absurda. Claro. Sí, no te entendemos, chabón. No te casamos el palo, Víctor. ¿Qué va a hacer? No te quieras hacer raro porque te sale mal en una palabra. Aparte te sacamos la ficha al toque. Claro. O sea, fuimos. Como dijo alguien una vez, cuando vos te compraste el jean, yo era medio de hecho bermuda y gastado. Claro. Así que es así. Bueno. Padres primerizos. Ay, tengo como 25 ahora. No sé qué pasó en la primavera pasada, pero un montón de gente que tengo de amigos en el Facebook. Son todos madres y padres ahora. Me tienen podrido, o sea, voy a bajar a todo. Y bueno, todos anduvieron. Me voy a hacer un hater. Todos anduvieron sirviendo. La primavera es así, claro. Bueno, creen que su vez la cosa más maravillosa que ha pisado la Tierra y sienten la necesidad de que los demás piensen igual. Sí. Para ello comparten una media de 15 fotos de su pequeño al día, enlace con consejos sobre la paternidad y relatos sobre eso es tan gracioso. Sentencia acá el informe. Claro. En los estados de sus hijos intentando imitar el lenguaje de sus amigos, dicen. Ah, entonces usan expresiones como el LOL. Claro. ¿No? Claro. O ponen Google. Claro. Sin saber lo que significa y postean memes, aunque no los entienden. Claro. O sea, no saben ni qué son en realidad. Y acá dice a su pobre hijo no le queda más remedio que bloquearlo. Ay, sí, sea vergüenza ajena, por el amor de Dios. Papá. Claro, a los hijos mayores, claro. No, papá, me da vergüenza, dice. Basta. Claro. Los viejo cortado, te saco del Face. Claro. Plañideros. Es, en los próximos, dice, siempre que muere un personaje público, tiene a punto un link, una cita o una imagen para demostrar lo mucho que sienten la pérdida. Los llorones, es típico. No, los que hacen como que la tienen toda. Como decían, se quejaban ahora cuando murió el señor este, que no voy a salir el nombre, el de Alien, el de... ¿Cómo era? R-H-R. Bueno, todo el mundo lo conocía, todo el mundo tenía y tiraba una frase, todo el mundo la tenía re clara con el tipo. O sea, murió, qué ídolo. Claro. Ocupado, boludo. Bueno. O sea, por ejemplo, cuando murió García, LOL. Gabriel García Márquez, sí. De golpe éramos todos genios de literatura latinoamericana. Sí. Todos lo habían leído. Digo, y la gente se equivocaba. Qué bueno, una temporada en el infierno. Claro, no, pero. Y nada que ver, ¿viste? Nada que ver. ¿Dónde va, boludo? ¿Qué leí? Te equivocaste, papá. The Shining, por ejemplo. Qué bueno. Chanta. Pero, aparte, yo conozco un par así personalmente que después los veo. Y dices, flaco, en su vida leyó García Márquez, en su vida leyó. No, pero usted no lo sabe. No, porque esa gente no puede haber leído jamás. Bueno, lo importante es dejar constancia de que uno se ha enterado. Entonces, bueno, a eso va con el comentario, ¿no? Usted no lo sabe, la gente en la intimidad puede ser que lea, no sé, Nietzsche, y usted no lo sabe. Ojalá sea así. Ojalá. Pero o sea, lo que yo, a mí hay lo que me aterra, el día que se muera Coelho o Hoyo, por ejemplo. No, cállese la boca, no sea así. O sea, así. La cantidad de gente. No, y peor cuando murió Ricardo Ford. Ese fue un pico de rating. Ese fue, sí, ahí hubo rating. Pero de risas, ojo, yo vi 15 o 20 posteos en mi muro de gente cagándose de risa. Finche murió. Bueno, esa maldad tampoco es necesaria. No, claro, pero bueno. Bueno, continuemos. ¿Qué nos queda? Los ostentosos. El puesto número 11 dice, es el rey de los check-ins. Eso sí, siempre que sea. Por ejemplo, estoy en el... Claro, acabo de bajar de Aspen, Colorado. Sí, ese tipo de cosas. Ajá. Disney World. Mi quinta, claro, quinta visita a Disney World. Y anda, también persigue lo mismo, claro, ¿no? Dar envidia. Claro, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Fama? Pero, ¿cuántas veces? Y siempre hay comentarios envidiosos. Y yo sí he visto fotos viejas que alguien ponía, ¡ay, qué bueno! ¿Cuándo vuelven? Eso es comentario envidioso. Te la bajan de todo. Claro, dejale. Claro. ¿Cuándo vuelven? Forro. Claro. Callate, claro, forro. Claro, cenando en Puerto Madero. Ayer fui, te ponen abajo. ¿Viste? Claro. ¡Tuc! Te la tumban así de toque. Sí, rato inmundo. Guarda que la cocina es re sucia. Sí. Claro, bueno, entonces... La mayoría de las veces ni siquiera se digna de acompañarlo con un mensaje. El tipo pone la foto nada más, como si vos tuvieras que saber que eso es la Torre Eiffel, por ejemplo. Claro, o sea, con esto, claro, lo digo todo. Claro, eso está. Así, acodado así en la Torre Eiffel. Reviente puto, dice, claro, mientras va poniendo la fotito. Sí. Claro, entonces... no vas a pensar que el tipo está impresionado por algo, por ejemplo, la Torre de Pisa. No. Para él lo extraordinario, o sea, estar en un yate en el medio del Caribe es lo más normal del mundo. El tipo, hoy está en el Caribe, mañana está en Turquía, en Estambul, y pasado mañana está en un tugurio en Singapur, sin ningún problema, porque el tipo está más allá de todo el bien y el mal, y todo lo extraordinario es, para él, lo de todos los días. Es así. Bueno. Después están los fotógrafos, dice. No, hablamos de ese colega con vena artística, sino hablamos de esa clase de proto-paparazzis especialistas en etiquetarte, en fotos que ni siquiera recuerdan cuándo, claro, se hicieron. Exactamente. Dice, acá estás, en el último día de secundaria. Oh, o sea, sí. No solo una foto que fue suciamente rescatada, va a saber qué oscuro arcón, sino que fuerte. Fue escaneada y alguien más hijo de puta que vos se tomó el trabajo de etiquetarte. Cuando vos tenías un borroso recuerdo de la situación, sabías que había salido horrible, pero ya el paso del tiempo te había borrado ese recuerdo. Sí. Y. Y de golpe borrazo, algún guacho te lo trae así a la vida de nuevo. Dice, hijo de puta. Era necesario, claro. Justo el día que te habían roto el alma de una trompada, estás todo magullado. Claro. Mariló, claro, cinco minutos antes que el pato te saque, claro, del pedo y no sé. Claro, que te caigas de los esquíes, por ejemplo, con los dientes contra la nieve. Porque, bueno, así. Y por último tenemos a los spammers, que es esa gente que uno no conoce de ningún lado. Ahí hay gente levantando los brazos, autodenominándose spammer. Bien. Uno no los conoce de ningún puto lugar, pero el tipo te insiste en una y otra vez, ¿no? Claro, no te pierdas la fiesta a gogo. No, y ¿dónde? Te mandan una invitación. Vos vas, no. Estás de una, pero el tipo insiste. Y después Candy Crush. 25.000 invitaciones al Candy Crush. Yo últimamente tengo una pariente que hace muchos años que no veo, pero muchos, realmente muchos años, y la acepté, uno de Penguin no sé cuánto, me vuelve loca con ese, y no me acuerdo cuál otro. Y me da, no sé qué, decirle, pará, no te estás dando cuenta que no te las estoy aceptando, dejá de mandarme. Pero no sé la cantidad de veces al día que caen de esas. El que te dice que te invita a jugar, sí. A páginas, así, ponerle, claro, me gusta. No, este juego. Vidrería Ernesto, claro, en Longchamp. También. ¿Qué carajo, mi pobre? Eso también, claro, te la bajan y te la secan. Sí, sí. Son, sí, terribles. Bueno, esto estoy a punto de bloquearla, claro, no sé, algo voy, sí, a hacer. Sí, hay que tomar medidas, sanciones disciplinarias. Sí, sí. Cansa, claro. Hay dos juegos distintos que me van. Claro. Por ejemplo, que dice, dale me gusta a mi página, sí, claro, o sea, Vidrería Cuchuflito, ¿sí? Heladería José, Empanadas del Norte, ¿sí? Así, cosas así. Sí. Borseguíes González, ¿dónde están? González Catán. Claro. ¿Vas a ir a comprar unos borseguíes? O sea, no, ni en pedo. No, pero entraste, los mirás ahí, ¿no? O si usted tiene el delirio de mirar zapatos como yo, por ejemplo, capaz que entro, miro, entonces ahí hay tres que me gustaron, tiki, voy y le pongo me gusta. Bueno, está el objetivo cumplido. Conseguido, digo. Bueno, al menos. Yo he vuelto después de casi. ¿Cuándo fue que fuimos a Mar del Plata de vacaciones? Hace dos años. En febrero, hace dos años. Volví a reincidir en el Song Pop. Hay gente audaz que me desafió. Así que anoche tuve que pegar un par de lecciones a algunos. Así que eso de temas. Jueguito de reconocer temas. Un paseo de salud. Sí, a usted le gusta, ¿no? Porque sí. ahí usted primerea. Sí, me va bien, digamos. Me va bien. Y caí en el coso ese, ¿cómo? ¿Preguntados? Bueno, otro jueguito de preguntas y respuestas, que es como el juego de mente. No entre en esa, no me diga que sí. Pero yo veo a la gente como loca con ese ser. Y bueno, No, al pedo. Aparte, usted no lo puede. Claro, yo en los juegos de mente sacaba 10 vueltas de ventaja a todo. Pero en esos preguntados, el preguntado tiene que saber mucho de actualidad, ¿o no? No, de todo, hay de todo. Bueno, yo quiero saber ahora con cuál se queda cada uno. Yo creo que el Stalker soy de alguno de esos. Claro, creo que sí. O sea, en la vigía estoy ahí en un rincón. Usted es así, agazapado. No tan asqueroso, pero bueno. Me salió el chuma a mí con Facebook. Claro. Sí. Es verdad, lo veo a ustedes. Creo que el Stalker es el que mejor define nuestra conducta facebookiana. Sí. Sí. No, usted no se enrole ahí porque usted ahí no va. Pero bueno... No sé, a mí la verdad que no sé con cuál voy a ir. O sea, podría decirse, a ver, es una extraña mezcla entre observador, stalker, influencer, críptico y, ¿por qué no?, ostentoso. Sí. Por ejemplo, cuando pongo las fotos de las empanadas, por ejemplo, empanadas, tartitas, hago ostentación de mi capacidad culinaria, por ejemplo. Bueno, sí. Que no es muy frecuente, pero bueno, cuando cocina bien, hay que reconocerlo. Y le gusta mostrarlo, aunque la gente no pueda degustarlas, pero le gusta mostrarlo. Es más, hay cosas que no me dejan de sorprender, porque la conducta de la gente es muy loca en realidad. A ver. Digo, pones una foto de un gatito todo tierno y pones 5 me gusta, 4 o 5 comentarios. Ahora, el otro día subí una foto de una salsa de tomate que estaba haciendo, 144 likes y 25 comentarios. La gente está loca. O toda la gente que está en mi Facebook. Pero usted está loco en principio por postear eso. Escúcheme. Bueno, se veía el plato, todo. Claro, no, pero. No, la sartén, la cebolla y los tomates. Ah. Eso se veía. Una porquería porque uno no sabe cómo está y eso. Bueno, pero la gente. Mira, la foto original y es, no sé, un vómito. ¿No? Claro, un vómito. Una porquería. Vómito, acaba de achurar un animal ahí atrás y es sangre en realidad. No es tomate. Mirá, pero ¿dónde salió esto? Usted es un sádico que está publicando ahí. Y la gente que lo sabe. Que pusieron like, lo denuncia por pedófilo. Claro, no. Usted es peor que él, ojo. Sí, es más, uno a veces hace de las redes sociales una cancha extraña. A veces, sí. Está para eso. O sea, sí. Vamos a romper con el mito de la comunicación entre las personas, bla, bla, bla. El Facebook está para pelotudear. Se lo digo así de una. No hay vuelta que darle. Uno postea un video cada tanto y dice, mira qué buen tema. Todo lo que vos quieras. Ahora, entre más pelotudeces suba, querido amigo, más influencer va a ser. Lo tenemos todo un clic de distancia. Exactamente. Usted sube, por ejemplo, zapatillas apestosas, una foto de zapatillas con un humito saliendo, por ejemplo. ¿Sí? Hmm. Una sartén con un tuco en proceso. Sí. ¿Sí? Y la gente le encanta. Ahora, no ponga la tapa de, por ejemplo... Yo creo que le garpa más la cotidianeidad, por eso la gente se engancha. Claro, ahora no me ponga se la... enganche todo. Claro, no ponga una frase... foto de Cristina. Sí. Ahora no me ponga una frase de la guerra y la paz, porque ¿sí? No da. Será muy intelectual lo suyo, pero tiene menos acción que mi abuela. Que está bueno. Six feet under hace 45 años, más sí. o menos. Bueno, ¿qué va a hacer? Los que no están muertos... y siguen andando de parranda son los Rolling Stones. No, sí, es verdad. Sí, y incluso amenazan con el año 1971, o sea, hace 43 años. O algo así. Bueno, es una banda longeva. ¿Qué se llegaba al número uno de Beatles? La canción que se incluía en el álbum Sticky Finger, eso de dedos paraditos, ¿qué habrán querido decir? Y bueno, no este, sé. ¿Así? ¿Será así? ¿Será así? ¿Así? Vaya uno a saber. Este disco fue el primero. Pregúntele a Mick Jagger, que está vivo todavía. No, a nuestro operador, que por ahí lo sabe. ¿No? No tiene la más remota idea. No, mire, bueno, yo creía. Lo agarramos en un fallido, así. La enciclopedia viviente de la música. Digo, mira, me pasa que los Rolling Stones. No está, fueron. Él está en la vanguardia. Tiene un giga. Tiene ¿no? un giga. ¿Cómo dice tiene un eso? Terabyte de música y no tiene los discos de Rolling, porque no. Bueno, no, si le gusta, ¿cómo no? Sí, veo que sí. Bueno. Fue el primer disco de los Rolling Stones que no grabó bajo el sello de Decca, ¿sí? Uh-huh. La discográfica que los había visto nacer, crecer y multiplicarse como banda. Uh-huh. Un año antes, sus componentes habían fundado su propia disquera, Rolling Stones Records, ¿sí? Que actuaba como una filial de Atlantic. Además del single Brown Sugar, el álbum completo, el que había temas como You Gotta Move, Beach o Moonlight Mile, alcanzó también lo más alto de la lista de álbumes vendidos en Billboard. ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, para la grabación de ese disco, Keith Richards estaba tan pasado de todo que muchas veces agarraban a otro falopa que andaba dando vuelta por ahí, pues lo grabaron en un castillo no sé dónde, enganchaban a otro falopa que se llamaba Ray Cooder, que iba a boludear a la noche ahí, a tomarse unos vinos, unas cosas así, unas vituallas, y como Richard estaba dando dos vueltas... pasar la bomba, iba, claro, otra cosa iba a ir. Y bueno, de ahí salió el título, claro, Brown Sugar. Exacto, lo ponían a tocar a Ray Cooder sin decirle. O sea, se ponían a zapar y no le decían que estaban grabando. Muchos de las partes de guitarra de ese disco, como se dice, asignadas al señor Keith Richards, en realidad tocó Ray Cooder. Claro. Que después con el tiempo terminaban confesándolo, ¿no? Este lo tocó Ray Cooder. Era el doble de riesgo. El doble de riesgo. De Keith Richards. Sí. Bueno, vamos a recordar con eso. Entonces, bien. Azúcar marrón. Me encanta la camisa que tiene en este coso Mick Jagger. La camisita hermosa. Bueno, vamos con eso. Brown Sugar. Refranero local de Condición Extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

ya que su abuelo lo había incluido en su banda de Crosscuts cuando Keane contaba solo con 9 añitos de edad. Bueno, aparte de formar, de ser miembro de Alice in Chains, Keane también ha participado en el primer disco solista de Cantrell, Jerry Cantrell, titulado Boogie the Pot, así como en compañía de Kim Thayil, Johnny Cash y Chris Novoselic en la banda tributo a Willie Nelson. Bueno, sí. Su última colaboración de Gene Keane antes de la reagrupación de Alice in Chains fue en el concierto benéfico en favor de las víctimas del tsunami de finales de 2004. Luego de años de ausencia, Gene Keane, Jerry Cantrell y Mike Inez deciden volver a reagruparse, pero esta vez con William Duvall, en el lugar del fallecido Layne Staley, ¿no? Dando chance a un nuevo Alice in Chains. Más recordado y algo más oscuro. Obviamente un trabajo netamente maqueteado de parte de Jerry Cantrell, el cual quiso titular esta nueva placa como The Blacks Gives Way to Blue, un disco que se ha catalogado como uno de los más importantes del año 2009, y eso mantiene a Keane y compañía de vuelta en las grandes ligas de la corriente del metal alternativo. Bueno, de hecho, eso, el hecho de volverlo a las grandes ligas permitió que vinieran a tocar Luna Park, por ejemplo, que nosotros lo viéramos, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, mientras tanto vamos a meternos un poquito más atrás en el tiempo. El 27 de mayo de 1957 nacía Siouxsie Sioux, cantante y compositora inglesa. Seguramente ustedes ya pueden haber deducido rápidamente que es la de Siouxsie and the Banshees, ¿no? No hay que ser demasiado audaz para darse cuenta. Que como banda existió entre el año 1976 y 1996, 20 años de carrera, si no más. Y su banda paralela, The Creatures, las criaturas, 1981-2005. También realizó colaboraciones con artistas como Morrissey, John Cale. En 2004 comenzó su carrera solista. Se encuentran LCD Sound System, por ejemplo, Tricky, Jeff Buckley y Massive Attack. Los Banshees lanzaron 11 discos de estudio y varios éxitos simples, como por ejemplo Hong Kong Garden, Happy House, Peekaboo y Kiss Them For Me. Junto a The Creatures, Siouxsie grabó 4 álbumes de estudio y tuvo un hitazo simple conocido como Right Now. Así que, para festejar el cumpleañitos... Después de aquellas colaboraciones que tuvo con Robert Smith, ¿no? Fue al revés, el que colaboró fue Robert Smith con los Siouxsie, o sea, digamos, durante una temporada... Robert Smith fue guitarrista de Siouxsie and the Banshees. Yo tengo entendido que Siouxsie lo cubrió en más de una ocasión, o sea, cuando el guitarrista Falopa tuvo que... Ah, el gordo Galup tuvo que parar un poquito. Y bueno, cosas que pasan. Entre Darky se cubren, bueno, cómo es. Por eso. La noche, muchas la noche veces los tapa a todos. Lo ayudó a... Creo que alguna vez Siouxsie and the Banshees vino acá a La Plata. En el Coliseo Podestá, me parece, estuvieron. Mírate, sí. Mire, qué buen dato ese. Sí. No lo tenía registrado muy bien. Así que bueno... Ciudad oscura, si las hay, La Plata, o sea, con toda esa cosa así, como que le dicen que es una ciudad masónica. Masónica, sí. Y tiene mucha cosas, historia de fantasma. Claro, oculta. Estatua de Plaza Moreno apuntando con sus flechas hacia la punta de la catedral. Y todo. Ah, sí. Hay hasta guías turísticas, sí, que nos muestran, o sea, ese lado. Claro, hay un lado oscuro en La Plata y Siouxsie debe haber sentido como chancho en el corral, más o menos. Como chancho en el chiquero, como dicen. Bueno, vamos entonces a homenajear a estas dos personas. En primer lugar vamos a escuchar a Alice in Chains haciendo Angry Chair. Y después vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees haciendo un tema que se llama Happy House, Casa Feliz. O sea, irónicamente, un tema que decís, habla de una casa feliz, más viniendo de alguien tan tan oscuro como Siouxsie. Angry walls that stay. El refranero popular de condición extraño se recomienda: no tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. Radionauta FM 106.3. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Las voces de la radio. En cualquier momento, en bar. Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta, Gladiador de la Cumbia. Sí, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá y haz, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay prolijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. fm.wordpress.com o el 106.3, las vías para acceder a nuestra delicada voz que se manifiesta de este lado del mic y se desliza suavemente cual agua de pantano en sus oídos. Claro. 451-6917, el teléfono de la radio, para aquellos que tengan la osadía, se lo vamos a agradecer. Aquellos que tengan la osadía, por ejemplo, de recuerden llevarse, que están los juegos. Exacto, de llevarse dos entradas, dos para este fechón zarpado. Sí. Este viernes en Pura Vida hay dos entradas en juego a partir de este mismísimo instante. Entre hoy y mañana tiene que verse. Sí. Así que pueden anotar en cualquiera de los dos extraños Radio Nauta 106.3. El segundo turno es. Sí. Cataclismos. Claro, los Cajunas. Cajunas. Los Cajunas, Cataclismos y los Frenéticos. No sé, una banda que tiene usted en su casa. Exacto, los flasheó en este momento. Sí. Pero bueno, tres bandas de surf, sí, instrumental, cantado, para todos los gustos. Así que aquellos que quieran andar por arriba de las olas a las 3 de la mañana. Satan Safe Party se llama. Exacto. La fiesta. Ahí está. Claro. Sí. Satan dijo. La fiesta Satan dijo. Que es como hay muestra de fotos también. Exacto. Y todo el rock and roll que brinda el bar Pura Vida, ¿no? O sea que vamos a tener... Nosotros, Mac. Nosotros la rockeamos. Bueno, aparte ese día va a estar largo porque antes toca Push It y Flyers en el turno anterior. Ese día le digo, Se me va a complicar a mí. Va a ser un día de largo. Y antes toca Betty, se la aguanta sola a las 20 en Celaví. O sea que yo salgo de la oficina directamente a ver a Betty. Va a ver a Betty. Sí. Claro, bueno. Y ahí ya está. Hay que subirse al Caravana Mou. Non-stop de party. Al Caravana Mou, hasta ver a saber qué hora. Y el sábado, bueno, haremos un honroso mutis por el foro durante todo el día. No, el sábado, no, el domingo. Durante todo el día, para que la noche estamos otra vez vivos. Ah, bien. ¿Sí? Porque es así la cosa. Y non-stop de party, porque están los espíritus que yo los quiero ir a ver. Oh, están los espíritus. No, pero eso es falta no, todavía. No, eso parece. Es la semana que viene. Con monstruo y... ¿Sí? No se 30. No. Oh, yo me creo estoy... que es el fin de mes del que viene. No sea así. Vamos a chequearlo. No me lo hagas así. La vi hoy. Es en junio, 25 de junio. Yo estoy queriendo ir desde el sábado pasado. Sí, eso me quería hacer arrancar para la estación provincial. Espíritu, Mombo y Marbo y monstruo en Galpón de la Sarte. Exacto. Fin de mes. Pero, bueno, ¿cómo me la bajas? Estaba empecinada con que era el fin de semana pasado. El sábado pasado era. Sí, igual le contó la fecha buena, fin de mes. ¿Qué pasa? La plata. Claro, no hay bolsillo que aguante así. Pero bueno, así que bueno, tenemos dos entradas en juego para Pura Vida. En el segundo turno, los cajunas, los catacadebras, les cabio porque encima que le estamos regalando la entrada. Entonces, sería genial. Sí, que los vasos están pinchados. Claro, sí, los vasos se pinchan en Pura Vida, tienen una pendiente extraña, tienden a caerse, no sé en qué pasa. En sus manos. No, se caen para adentro siempre. Eso sí, es inevitable. Bueno, así que bueno, ya saben, anótense en cualquiera de los dos grupos, Condiciones Extrañas de Radio Nauta 106.3 o Condiciones Extrañas de Radio Pura, mañana. Tienen hasta mañana a las 22. ¿Sí? Sí. El que... No lo extendemos hasta el viernes. No, de mariachi. O sea, hay que sacar a los pingos a la cancha de una buena vez. Bueno. Hay dos entradas jugosas en juego. Pónganse la remera de Condición Extraño. ¿Sí? ¿Sí? En cualquiera de sus dos versiones. ¿Sí? ¿Sí? Light o con azúcar. Y. Exacto. Apuesta al rock and roll, querido amigo. Déjese de mariconadas. Basta de quedarse viendo. Claro, viste que la gente ahora se queda adentro, está fresco. Dice, no. Se afierra claro, la gente. Sí. Entonces, bueno, no. Nada, no, porque me quedo con el pichicho en la ligue cama. Ligue sí una entrada, claro. Después capaz que liga algo adentro. Capaz que liga. Rechinar el catre. Capaz que liga, lo cagan a trompada también. Si la bardea, por ejemplo. Pero bueno, eso sí. Tiene alternativa, no se queje. Estamos regalando dos entradas para ver a tres bandas zarpadas. Si los usos el rock y el surf. Arriba los que van a Moreno. No se lo puedo. Así, se lo garanto. Bueno, vamos a meternos con algunas cosas que tienen que ver con el arte, queridos amigos. Usted sabe que el arte tiene tantas variantes como. A ver. Como tácticas y estratégicas del fóbal, diría un viejo. Sí. Pero bueno. Bilardo. Claro. Como manias tiene Bilardo. Exactamente, como agujas tiene Bilardo. Bueno, vamos a meternos con 10. Curiosas anécdotas de pintores famosos. Bien, vamos a empezar por Picasso, Pablo. Bien. ¿Quién es? ¿Sí? Oh, ¿quién es ese boludo? Bueno, el que no... algún distraído que lo google, se va a encontrar con sus ¿alguna trabajos. Bestia bruta? Sí. Bueno, como dijimos, son anécdotas. Entonces paso a contar la anécdota. Se encontraba descansando en una playa del sur de Francia cuando se le acercó un niño con un papel y este le pidió un dibujo dedicado. Ajá. ¿Sí? Picasso en una playa de Francia, un nene. Bajo yo soy viejo, la pija chica. Un dibujo en la espalda. Le dibujo con el papel. El pintor rápidamente se percató que el pequeño había sido enviado por sus padres. Claro, sobre todo porque había un viejo canoso que estaba ahí. Con el fin de conseguir una obra suya gratis. Este hijo. Mira, guacho. Toca los tarros. Cuando vos fuiste, yo fui vine, dice. ¿Qué hizo Picasso? Se deshizo el papel y pintó el crío. Claro, le dijo, bájate el lomo, Víctor, ahora. Claro. Después, si fueran consecuentes, habrían desollado a su hijo. Claro. Claro, sí, y lo, sí, y lo sí. Que le cuelgan el cuero del lomo ahí en la pared. Bueno, no en época de Facebook hubiesen colgado la foto y ya, pero bueno. Claro, cotizaban bolsa. Ahí le cortaron la piel. Bueno, después... Queremos creer. Usted dice, vamos a ver. Moroso, pero con todos. Una tarde se encontraba en su estudio el pintor James McNeil Whistler cuando alguien llamó a su puerta y cuando se acercó a abrir descubrió con desagrado que era un acreedor. No hay peor cosa que te toquen el timbre y el que venga es un acreedor. Sí, si es un deudor, claro. Todo bien. Welcome, porque venís a pagar. Claro. Ahora, si es un acreedor, viene por tu dinero. ¿Sí? ¿Quién es? DGI. Claro. Claro, sí, porque se... No, el de la birra. Claro. Y yo digo, ay, ¿cuánto cojones le compraste, hijo de puta? Cosas así. Claro, y esta gente tan bohemia, sí estaba acosada, siempre. Alguno por los acreedores. El de la remera, entre comillas. Claro, sí. Exactamente, el de la remera. Bueno, pase usted, pase. Lo dice, entre comillas. Le apetece una copa de champán. El hombre se quedó como medio desconcertado, clavado ahí en la puerta. Bueno. Y mirándolo fijamente, le espetó. Así, le espetó, porque no es que le dijo, le espetó. O sea, sí. Es una mezcla de grito con escupida, ¿no? Claro. Le espetó. ¿Cómo es posible que pueda usted permitirse recibir una visita con champán si no es capaz de satisfacer sus deudas? Ah, dice el loco, no se preocupe, querido amigo, le aseguro que el champán tampoco lo pagué. Así que no rompa la pelota y cállate. Dijo Whistler, sí. Por supuesto, claro. Bueno. Esta tiene, hace referencia a Renoir. Renoir, una vez le preguntaron a Auguste Renoir cómo conseguía darle un tinte tan delicado y sugerente a los desnudos que hacía. Usted sabe que a Renoir le gustaba pintar mujeres desnudas. Gente mola. Claro, el tipo decía... Yo también, es mi excusa. Es su excusa. Te quiero, ¿no?, pintar desnuda, soy un artista. Sí, soy un artista. Aléjese. Chanta, aléjese, sí, de aléjese. Aquí. Aléjese. Bueno. Con ese tic. Aparte, ¿cómo era la pinceleada? No sea asqueroso. Bueno, dice el tipo, yo lo único que hago es pintar, pintar, pintar y seguir pintando, dice, hasta que me dan ganitas de pellizcar, dice. Entonces ahí, en ese momento, yo ya sé que está bien. Que estamos a punto de caramelo. Claro, básicamente es... O sea, yo pinto hasta que me caliento. Cuando empiezo a calentarme con lo que estoy pintando, le doy esa fuerza. Listo, cambio de brocha. Claro, exactamente. Pasamos a la brocha gorda. No sea asqueroso, por favor. Y bueno... el arte es así. Claro, sí, sí. Esto era antes de los rockeros. Acá... Claro, bueno, obvio. Bueno, vamos a meternos con Rembrandt. A usted le hubiera gustado haber metido. Había el champán, había minitas en bolas, obvio. Bueno, el burgomaestre de una pequeña población flamenca le encargó un retrato a Rembrandt. El pintor holandés aceptó el encargo de buen grado. Entonces trabajó durante unos días en dicho retrato y cuando el hombre fue a buscar el cuadro, quedó disgustado con el resultado. Veía poco realismo en la obra del pintor, por lo que le pidió al artista que lo retocara. El artista acepta rehacer la obra e instó al burgomaestre a recoger el cuadro unos días después. Llegada la fecha, el cliente entra en el estudio del pintor y llamó su atención una moneda que había en el suelo. Con disimulo se agacha a recogerla, pero no pudo, ya que había sido pintada por Rembrandt. Le cerró el ukelele, digamos. Me pasó eso con las tapas que ¿viste? Las tapas de la cloaca, ¿cómo se llama? Sí. La cámara, la tapa de cámara, de verla en algún lugar. Mira, mira. Y era la tapa. No. Sí. Bueno, flasheó. Triste. Bueno, el hombre comprendió la genialidad del pintor y se llevó el cuadro a su casa sin tan siquiera mirar si el resultado final era de su agrado. Así que. Claro, bueno. Entonces se resignó antes de el talento del señor Rembrandt. La nocturnidad. Claro, ahí tenés el realismo. Claro. Ah, ¿querés algo real? Claro. Mira, agárrate esta. Agárrate esta moneda. Como levanté la cabeza, le pegó algo en la cabeza. Claro, le pegó una pincelada. Las nocturnidades de Rusiñol. Famosas eran las salidas nocturnas del pintor, escritor y dramaturgo Santiago Rusiñol. En cierta ocasión le recriminaron: usted no sabe lo que es la salida del sol. Pues hombre, lo diga bobadas. Yo voy a salir del sol a menudo antes de irme a la cama. Y sí, pues hombre. Bueno. Claro, y ponemos en 20 uñas. Bueno. Vas a ver el sol de frente. Asqueroso, bueno. Esta tiene que ver. Asqueroso chancho, inmundo. Con el pintor norteamericano James Abbott McNeill, Whistler. Pasó gran parte de su vida en Inglaterra. Ver, ¿es el mismo, perdón, ¿es el mismo del caso 2? Es posible. ¿El moroso? Sí, tal cual. Acá tiene un nombre más. Sí. Pasó este tipo gran parte de su vida viviendo en Inglaterra. Parece que en algún momento, mientras paseaba, se encontró con un admirador ahí. Qué bueno que te pase eso. Que le dice, lo admiro. Le dice, sí, lo admiro. Y la chica le dice, hoy Había en las orillas del Támesis una bruma deliciosa, dice la muchacha. Algo que me recordó a sus cuadros. Fue como si cobrasen vida, le dice. En efecto, dice el tipo, poco a poco, parece que la naturaleza va entrando en razones. Ese es mi pollo. En efecto. Exacto. Un señor muy, ¿cómo se dice? Modesto, ante todo. No modesto precisamente. Por eso, pero o sea, me encantó la actitud, o sea... Obviamente. Claro, bueno, ganador. Claro, o sea, al fin la naturaleza va entendiendo cómo es de qué se trata de esta historia. Ganador, yo escúcheme. Yo te pinto, querida. Claro. Claro. Escúcheme, a las orillas del Támesis con una muchacha admiradora. Era la mejor. Quiero pintarte desnuda. Era la mejor respuesta. Claro, mi estudio. Claro, aparte, aparte menos 25 grados, ¿no? Claro. En medio de la niebla londinense, un frío de cagarse. Los cuadros cobran vida, sí. Sí, vos, bueno, tu abuela, todos cobran vida. Eso, bueno, ahora vamos a tomar. Ahora con un asexuado, ¿no? A ver, ¿quién? Dalí. Oh, bueno. Sí. En cierta ocasión se le acercó a Salvador Dalí la actriz francesa Madeleine Renoir. Ajá. Uh-huh. Se encontraba entusiasmada y le dijo al pintor: quiero que sepa que le admiro muchísimo y que no hay duda de que es usted un genio. Dalí la miró, sonrió y se limitó a contestarle: pienso como usted, señorita. Otro modesto. Claro, o sea, Dalí no podía contestar menos que eso. No. Aléjese. Claro, no. Claro, no me haga sombra. Claro. Que me está tapando el sol. Me está tapando el espejo. No respire mi mismo aire. Claro, me está consumiendo el aire. Es gente jodida. Bueno, retrato realista. El pintor John Singer Sargent se encontró en una ocasión, con motivo de una cena, sentado junto a una entusiasta admiradora de su obra. Convengamos una cosa: las típicas admiradoras de obras de arte son gordas, feas, entras en años con las carnes caídas. En esta época habría que ver, manera, de ninguna manera. Tenían muchas. Eran damas de sociedad, unos bagallos. Sí, no sé así. Se bañaban 4 veces por año, apestaban a demonios, tenían unas moscas volando alrededor. Pero ellos también. Como las moscas, como las mascotas los señores de también. Pet Society. Los señores también se bañaban. Claro, para no matar el aliento a camello que tenían. No sé, sí. ¿Cómo va a decir eso? Decía, ah, señor Sargent. Y Sargent caía desparramado con el aliento a búfalo, exclamó la mujer. Cuando vi su último tal caso, dijo el pintor con una sonrisa maliciosa, no se parecía tanto a mí. Y ahí le entró a la gorda. Le entró a la gorda como Salamanca al piano. Ese gorda, vení que te rompo todo. Le hizo crujir el corset, ¿sabes cómo, no? Mira que tengo la fiebre. Te saco todos esos metros. Tengo la fiebre de heno. Esos metros de tela que tenés encima. Claro, te saco la cortina que tenés encima y te doy. Bueno, a ver, ¿qué queda? Bueno, el precio de los cuadros de Picasso. Bueno, parece que el famoso pintor le encantaba recibir visitas en su casa del sur de Francia y todas se sorprendían por lo mismo. Y estaba el niño. No tenía colgado ni un solo cuadro suyo. Entonces le preguntaban, ¿qué pasa? ¿No te gusta lo que pintás? El tipo dice, sí, me encanta. El problema es que no puedo permitírmelas. Claro, justamente son demasiado porque eran demasiado caras. Bueno, última anécdota. Sí. Renoir y sus gustos en la moda. A ver. En cierta ocasión le preguntaron al famoso pintor Auguste Renoir cuál era la moda. Sí. En vestidos de mujer. ¿Qué más le había gustado pintar? La única moda que no pasa de moda, respondió. ¿Y cuál es esa moda? El desnudo. Ay, un oso, Renoir. Decía ganador total. Ganador de una. Dice, no conozco la pilcha. ¿Qué pilcha? ¿Qué pilcha? ¿Qué te acá, vas? No te vistas. Entra, acá entran sin pilcha ya. Sí, con ese calzón. Claro, acá entran regaladas. Acá entran regaladas sin bola. Los gritos de meteme algo. Pinceleame, Renoir. Claro. Píntate. Claro. La pinceleta. Claro. Bueno, vamos a volver un poco a la dignidad. Sí. Vamos a meternos un poco con, es asqueroso, con un señor que ya de pinceles debe. Si quieren que las pinte, 451. Claro. 6917. Pregunte por Jean Lucas. Bueno, realismo. Bueno. Sí, puro. Exacto. Un 27 de marzo del año 1963, Bob Dylan publica su segundo álbum, The Freewheeling Bob Dylan. Sí. O sea, la rueda loca de Bob Dylan. Así nomás se lo digo, vas a saber por qué venía este muchacho, ¿no? Este disco contiene 2 de los temas que se transformaron luego en símbolos de la hiponeada de los años 60. Diría el señor Delfino que está del otro lado del vidrio. O sea, malditos hippies. Blowing in the Wind y A Hard Rain's Gonna Fall. Canciones que, por otro lado, no envejecen. Son verdaderos clásicos, ¿no? Blowing in the Wind, de hecho, ha sido versionada hasta por mi abuela. ¿sí? Sí. Que contribuyeron a su éxito y a la chequera del señor Zimmerman, obviamente, y lograron colocar el single en el número 2 de la lista de grandes éxitos. Estas nuevas canciones nacen en un clima de inseguridad tanto personal como vital, pero confieren a Bob Dylan una inmensa popularidad en Estados Unidos y también en Europa. Esto de rodillas así y sí, prosternándose, bueno, con el culo hacia la Meca. Es, ¿sí? Sí. Dylan da el salto cualitativo con Estica y su guitarra. No era tan monocorde, dice. Me seguía cantando así. Claro, y poco variada como... Habla de la escritura, no de la forma de cantar, señor. No bardé. Como, vos estás muy Dylan hoy, me parece. nasalmente Dylan. Como la caricatura que el tiempo ha congelado en el imaginario colectivo. Sí. Pero es cierto que en ese momento... En el mío, por ejemplo. A mí que no me gusta Dylan y que siempre se lo digo y usted me pelea. Asumir la voz airada de la contracultura y de su generación no le provocaba ningún problema, más bien lo contrario. La absoluta seguridad en lo que dice y que transmite en las canciones de perfil contestatario y político se asemeja a la de un profeta poseído por algo más importante que él mismo. Y sus palabras tienen la brillantez de la mejor poesía. Qué fanático que escribió esto, ¿eh? Sí, es un psicópata. Sí. Una palabra, un arma cargada de futuro, la de Dylan, era una genuina y sutil arma. Dirigida a la línea de flotación del establishment. Mire usted. Bueno, otra canción de este disco es I Shall Be Free, Girl from the Northern Country, Don't Think Twist, It's Alright. Bueno, algunos críticos han dicho, tal vez lo más valioso de este disco de Dylan no lleva una máscara, aunque tal vez sí el disfraz del cantautor heredero, Buddy Guthrie. Hay una ingenua y algo candorosa sinceridad en todo este disco, comenzando por él retratarse en la portada con Susie Rotolo, su novia de por aquel entonces. Más tarde, los estragos de la persecución y escrutinio del público le llevaron a subir la guardia y a ocultarse detrás de su expresión artística. Y bueno, fue cada vez más brillante, pero también cada vez más críptico. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en el primer disco de Dylan había solamente dos canciones de Dylan y todo lo demás eran covers, digamos. Sí. ¿Sí? En este disco, de los 13 temas, 11 son de Dylan. ¿Sí? Claro. De hecho, Blowing in the Wind se convirtió en un hit antes de que salga el disco de Dylan en la voz de Peter, Paul and Mary. Mira. Trío hippie, si los hay. ¿Sí? Que era un trío folky que agarró la canción de Dylan. Había cortado el simple Dylan nada más y estos tipos lo grabaron también. Así que el señor Zimmerman, como buen Moise que es, empezó a facturar lindo antes de que su propio tema estuviera en su propia voz. Bueno, así que, digamos, este disco tiene los primeros famosos grandes clásicos de Dylan. Así que vamos justamente, vamos a escuchar ese gran clásico de Dylan que alguna vez también inmortalizaron. Soplando en el viento, ¿no? Claro, en la traducción. Es y algo así, ¿sí? En realidad, porque habla sobre las canciones, es como que la libertad y lo que vos tenés que decir sopla en el viento. ¿Sí? Así que bueno, Bob Dylan, cuando empieza a sonar así despacito. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Franero popular de condición extraña. No. Muy bien, 10 menos 4 de la noche, último tramo de condición extraña. Ya se viene el Matutema, que seguro anunció así, casi como dejando pasar así, va a tener tintes electrónicos, dijo. Ah, sí. O sea, ante tanto viejo choto como Dylan, los Rolling Stones y todo eso, hay que poner un toque de modernidad. Claro. Porque si no, esto se cae a pedazos. Bailen puto, dijo, claro. Bailen puto. Tenemos en nuestro mando la consulta popular. Sea feliz en Radio Nauta. O sea, ¿ah, sí? Sí, sí. Así que bueno, veremos qué respondemos. Ay, yo a mí donde me prometen la felicidad voy, usted sabe, ¿no? Como loco. Usted arranca en todas, COVID, sí. Ya sabemos cómo es. Claro, le prometen un plato de porotos y no, arranca igual. No sea así, claro. No sea así. A las 3 de la mañana con hambre, yo arranco como un plato de porotos. Como... Me hace como así, todo el negro. Mirá. Sí, bueno, todo. De usted no me cabe duda. Bueno, y me amenazó con peinarme para curvilíneamente, dijo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Para adentro. ¿Por qué caen los sueños? Ay, Dios. De tanto perdón, hablar de brochas y eso, perdón, se calentaron todos perdón, y a ver, se armaron un zafarrancho acá cuando terminé esto. No. Sí, sí, con la música electrónica de fondo. Me dejan la luz roja nomás, listo. Se armó el cachengue. Bueno, me quedé sin palabras, o sea, hablen ustedes. ¿Qué le pasó? Por decir muchas cosas. No, lo que pasa es que, digamos, si tengo la vejiga comprimida, no puedo ¿por hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no se levanta y va al baño? Porque estoy al aire. Tengo... Pero tuvo 2 horas para hacerlo. Pero como dijo. Dejé de tomar cerveza. Porque el negro dijo, mira, te parece echado, dice. Parece que estuviera echado ahí. Sí, sí, porque a usted le pasa eso. Empieza a tomar cerveza y no puede parar. Y bueno, aparte, ya no vamos a ir a ningún lado. ¿Tiene alguna noticia? ¿Quiere decir algo? No, mire, hoy entre las efemérides que leí del día de hoy, una que no podemos dejar pasar de largo y mucho menos estando el señor Pablo Delfino acá cerca, tiene que ver con hoy, un día como hoy se terminó de grabar, del año 83, creo, Metallica, Kill Em All se terminó, sí, de grabar. Sí, señor. Con muy poco presupuesto, es un disco considerado disco fundacional del thrash metal. Y bueno, nada, se vendieron 65.000 copias de ese disco, claro, en el mundo. Cuando Hetfield cantaba como si fuera el de Poison, ¿no? Sí, en solo 2 semanas se grabó ese disco. Claro. Después empezó a cantar como un ser humano. Pero... Sí. Muchos años después. Bueno, usted siempre tiene algo para decir, es tremendo. Claro. Claro, si bueno. Bardía Dylan, porque cantaba allí. Bueno. Cantaba con Danis. Cantaba como Ramazzotti. No. Claro. Mire que claro, el compañero que tiene al lado. Son las cosas de la vida. Claro. El compañero que tiene al lado, claro, le va a pegar porque le gusta mucho. No, bueno, pero tampoco. Sí, digamos, que señor... Está sobrevalorado, claro, Dylan, o sea, eso es verdad. Sí, está hipeado de miles de millones de años. Pero igual, aunque al señor Cozzoli le encante Bob Dylan, si él está caliente con un viejo 73 años, es problema de él. Pero no ¿cómo mío. Caliente? ¿Qué tiene? Sí, bueno. Después de haber arrastrado por el piso la imagen de Dylan, no, y la suya propia, mire. Genéticos y cataclismos en pura vida este viernes a partir de la medianoche. Así que, nombre así, Pepe, y los últimos 3 del documento. Sí. No mientan porque le vamos a sacar la ficha. Sí, son 2 entradas. Claro, vamos a tener al negro Delfino en la puerta vigilando los documentos. No, no lo ponga tan bigotudo. ¿Y si es bigotudo? qué cosa. Si usted, a él le gusta el papel de malo. Bueno, está bien. O sea, hay una, claro, le falta darle con un caño a una persona que hay sentada, claro, sentada, o sea, acá, que no recibió, claro, ningún palazo de usted en el día de hoy, claro, por favor. Claro, basta. El señor Delfino nunca va a ser el Christopher Plummer de la novicia rebelde. No, así, no, bueno, no, por supuesto que no. No, no, bueno, no, pero usted, o sea, bravo. Estamos cerca de... Bueno, y también están los juegos de él. Están los juegos, es verdad. Están los juegos que están en, hasta... Los juegos están en juego. Están en juego hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ¿no? No recuerdo ni los nombres. No, yo menos. Ni él se acuerda de los juegos. No, ni esperemos. Los Frantic Uno, sí, y Warcraft 900. Warcraft 1, 3, 17 y 194. No importa. Y todas sus ampliaciones. Mire, ya lo está mirando muy mal. Claro, pero para PC, no para... No para consola. Delfino lo está mirando muy mal. Qué feo decir consola. Suena feo. Consola. Suena consolador. ¿Qué quiere que le diga? No hay con qué darle. Todo hoy nos suena a... sí. Hablamos de pintores, brochas. Claro, brochas, brochas gordas. Vos... ¿Qué les pasa? ¿Qué no les sé, pasa qué en el día de hoy? Yo me parece que de acá me voy a una casita. Una casa de cita de un privado. Si me quiere venir a buscar, Dylan, ya. Me quiere venir a buscar. Arrancaron. 60 en... Arrancaron diciendo que esto parecía un cabarulo, que cuando llegan estaba las estaba rojo chicas... como la hinchada independiente. Bueno, ah, estaba lindo, estaba lindo así. Como ¿usted por qué viene a dormir a la radio? Qué distinto. No, yo no vengo a dormir. No sé así. Bueno, se acabó lo que se daba, nos pasamos... 2 minutos y 10 segundos del horario que corresponde. Así que vamos a hacer así, suenan las trompetas celestiales casi. Como dicen los jinetes, el apocalipsis viene con toda, sí, la girada, sí, esa. Y habla Matu, que va a presentar su tema de despedida y va a dar un cierre digno a esto. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Piedad, ante todo. Con usted, claro, sobre todo. Hay 45 gente, monos esperando en la puerta para fajar, ¿no? No sé por qué. Alguien dijo algo mal. No, nosotros no. Usted. Bueno. Bueno, ahora sí, sí, mi turno. Elegí un temita para cerrar de Chris Taylor, que lo conocí hace poco, ya lo conocí a él, pero hace la semana pasada me puse a investigar un poco. Es el bajista de Grizzly Bear, una banda que creo que, sí, ya he pasado acá. Señor. El otro día hice una columna, me puse a buscar sobre él, que es uno de los que más me gusta de la banda. Y encontré que como productor tiene unos cuantos trabajos con varias bandas, Dirty Projectors, de trabajos como productor que yo no tenía ni idea. Y tiene un disco que sacó en el 2011 como solista que se llama Dreams Come True, que nada, salió bajo el nombre de Kant, pero es un proyecto de él que creo que tocó casi todo él, se grabó, se produjo, etcétera, etcétera. Me bajé ese disco y me gustó bastante. Así que elegí... Mírate. Sí, sí, sí. Así que elegí un tema de ese disco para pasar. Muy bien. Es el que más me rompió la cabeza esta, o sea, semana. Antes que nos olvidemos, bueno, el señor Matu Operator tiene su programa propio, que es La Discoteca, los fines de semana. Bueno, véndame La Discoteca de este fin de semana que se viene. ¿Ya la tiene pensada o le toca a su socio Álvaro? Este fin de semana justo hay unos cambios, porque va a empezar a salir una vez por semana el programa, solamente los sábados, de 1 a 3 de la mañana, no dos veces como estaba saliendo viernes y sábado. Dígame. Y esta semana le toca a Álvaro, que ya lo tiene listo, me parece. Hoy leí algo, pero no me estoy acordando en este momento de qué era. De Steely Dan, me parece que va a ser. Sí, algo de Steely Dan. Creo que va a ser un especial de Steely Dan. Así que este sábado, que empezamos con un solo por semana, le va a tocar a él. Dentro de 2 semanas viene el mío. Mire usted, muy no bien. Tengo ni idea de qué va a ser. No, aparte de acá a 2 semanas, usted puede llegar a consumir infinidad, claro, de música nueva. No, y puedo haber arrojado 2 teras más de música sin ningún problema. Sí, sí, sí, puede salir cualquier cosa. Bien. Bueno. Así que nada, nos vamos con un tema de este muchacho que les contaba de, sí, de Washington, y la canción se llama She Found a Way Out. Así que nos despedimos con eso. Perfecto. Hasta el martes que viene. Pero nunca más justo, imposible. Ella encontró una salida. Ahí estamos. Nos vamos. Entonces no decimos más nada. Nos ella vamos. Encontró una salida, Marcela. Hasta el martes que viene. Adiós. Exacto. Gone. It's still running, but nothing's on.